Tengo cinco minutos. Tengo cinco minutos. Sofisticado, tengo cinco minutos. Tengo cinco minutos. Sofisticado. Sofisticado. Tengo cinco minutos y letras de tamaños. Tengo cinco minutos o hablo con los del banco. Tengo cinco minutos. Tengo cinco minutos. Tengo cinco minutos. Tengo 50 gramos. Sofisticado. Sofisticado. Sobrevivo en un mundo, de hecho pediré pavo. Sofisticado. Detallo pormenores y argumentos que pide la maruja. Pierden su nutrición. Sofisticado. Sofisticado. Tengo cinco minutos. Tengo cinco minutos. Sofisticado. Tengo cinco minutos. Tengo cinco minutos. Sofisticado. Sofisticado. Tengo cinco minutos, mi casa y mi familia. Una vida entregada día a día. Te pide la maruja, la maruja. Sofisticado, la maruja. El programa infernal. Sofisticado. Sofisticado. 150 gramos día a día, cuidando no pasarlos. Pierden su nutrición. 150 gramos de maruja, porque transpira menos y al duro trabajar. Sofisticado. Sofisticado. Tengo cinco minutos. Tengo cinco minutos. Sofisticado. Tengo cinco minutos. Tengo cinco minutos. Sofisticado.